que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nike lanzará zapatillas inspiradas en Bob Esponja. Con motivo del aniversario del estreno de la mítica serie de Nickelodeon, la firma se ha juntado con el reconocido basquetbolista Kyrie Irving para crear una colección de 5 pares diferentes, cada uno en homenaje a los célebres personajes Patricio Estrella, Calamardo, Don Cangrejo, Arenita y el Estelar naturalmente. Saldrán a la venta el 10 de agosto a través de la página web y se estima que su costo aproximado será de $130. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.